Estamos en el pueblo de Conchillas. Correcto. El pueblo en sí se fundó en el gobierno argentino de promover el puerto de Madera para hacerle competencia al puerto de Montevideo y el de Brasil. Así que dieron invertir en el puerto de Madero. El señor Madero contrató una empresa, Walker, que es una técnica, y de aquí se instalaron la empresa británica para extraer la arena y la piedra. Que de este trajo piedra y arena para el 1870. El puerto Madero de Buenos Aires no viene del Madera, viene del nombre de una persona. Sí, del señor Madero. Ah. De un señor Madero que era amigo del gobierno en ese entonces. ¿Y para qué? ¿Por qué te hubieron venido hasta acá a buscar más? En Buenos Aires no. No había canteras de piedra buena, y de aquí a Buenos Aires en línea recta queda 40 kilómetros. Todo el pueblo en sí, primero no eran casas de piedra, eran de chapas, y muchas enfermedades se construyeron. ¿Para algo de esas construcciones? Unas construcciones sin cimientos, no tienen cimientos. Tienen 60 centímetros de paredes y terminan 30 centímetros. Los ingleses no hacían pozos para baños, todo se llevaba de la casa y se llevaba un arroyo. Para también, fue uno de los pueblos de Uruguay que tenía energía eléctrica. En su momento tuvo una moneda propia avalada por el Banco República. Que para esos años Conchillas era una mini ciudad de Inglaterra, porque acá tenían aduana, tenían pueblo, dándole la espalda a Uruguay en sí. Visitando el cementerio también están los fundadores. Los fundadores, ¿no? David Evans, sí, Walker. ¿Y después esto siguió siendo cantera de piedra y arena por mucho tiempo? Esto después en sí, con la Segunda Guerra Mundial. Como era una mini ciudad de Inglaterra, con la Segunda Guerra Mundial, Conchillas sufrió el impacto económico, y es así que los ingleses decidieron vender a dos estancieros, vender el pueblo entero y retirarse de lo vendieron a Capandegui y a Urrutia, y ellos iban vendiendo a casa por casa, a propietarios, dándoselos en cuota. Y a la intendencia, a la junta local, la plaza y el cementerio, a la intendencia de Colonia. Y es así que los ingleses se fueron. Después, la cantera de donde extraían la arena, se lo compró Roselli, que es lo compró Roselli, y él salía exportaciones. Y ahora, bueno, con el tema de Montes del Plata, hay una pastera, que es Montes del Plata, que está instalando aquí en el puerto a 7 kilómetros, y es así que es como que se vuelve a repetir nuevamente la historia de Conchillas. Migrantes vienen, van a hacer explotar las canteras nuevamente, ahora la están explotando, las canteras de piedra, y empezó a reflotar el pueblo. ¿Y la piedra es para la para el puerto, sí. Para ser un pueblo para la exportación de la... De celulosa. En principio sí, después se quiere no esté tan bloqueado el puerto de Palmira, tan saturado, y ayudarle también. ¿Y este puerto tiene mejor salida que el de Palmira por el tema...? Sí, tienen a 100 metros el canal Martín García. Precisa... dragado, sí, ya fue dragado por la... Pablo Cabrera. ¿Y vos pertenecés a qué, la municipalidad? Sí, no, a la intendencia de Colonia. De Colonia. Sí. Bueno, ese ya en 1900 hubo un naufragio aquí en el puerto de Conchillas. Fue un naufragio que sobrevivieron muy pocas personas, y uno de ellos fue David Evans, que era un cocinero aquí en el pueblo, y él tenía una gran capacidad para vender... empezó a vender refuerzos a los obreros, empezó azúcar, yerba, y los ingleses no manejaban tan bien el negocio, le ofrecieron poner un almacén, y es así que hicieron ese y de ahí vendían desde alpargatas hasta una cosechadora, hasta un Ford, estaban también. Y Evans tenía un comercio más chico, pero como tenía tanta estancia, el almacén Evans en ese entonces, este edificio iba para el sur de Argentina y lo compraron los ingleses, porque si ustedes ven, el techo es como para caída de nieve y juntar agua. Sí. Cuando yo era chico me decían que los ingleses pensaban que acá caía nieve, pero no, los ingleses en 1600 y 1900 ese edificio.